casa, mi compañero fiel. Si todo iba bien, ¿por qué se marcha así? Ya casi son 3 años de nuestra relación. Yo la amo mucho, con toda mi pasión. Es que ella me quiere a mí y no sabe cómo decírtelo. Me enamoré de ella y no sé cómo explicártelo. ¿Por qué me traicionaste, mi compañero fiel? Y sos un hermano y ahora sos como un tirano. Historias, historias compartidas, historias de villa, no sé, ¿qué te puede pasar a ti, a mí, a cualquiera? No estamos libres de nada, nada. Es que ella me quiere a mí y no sabe cómo decírtelo. Me enamoré de ella y no sé cómo explicártelo. ¿Por qué me traicionaste, mi compañero fiel? Y sos como un hermano, ahora sos como un tirador.